Tiene versos escondidos que salen dulcemente de tu boca. En el fondo de mí busco el olvido, que sin tener tus labios solo hay sombra. Juré por los recuerdos del pasado que nunca más a ti me entregaría. Al verte junto a mí, no sé lo que hago, que por un beso tuyo moriría. Grito tu nombre y estalla el firmamento en mil pedazos. Grito tu nombre y sueño con dormir entre tus brazos. Grito tu nombre y muere en ti mi alma deshojada, y el calor de tu mirada al porqué te quiero tanto. Sin tu amor yo no soy nada. Tiene alas que me llevan por esa loca luna del desvelo. Quisiera decir no, pero me queman en el fondo del alma los te quiero. La noche tiene estrellas que se burlan de este maldito amor que me envenena. Buscando a ciegas en penumbra y no encuentro remedio a mi pena. Grita tu nombre y estalla el firmamento en mil pedazos. Grito tu nombre y sueño con dormir entre tus brazos. Grito tu nombre y muere en ti mi alma deshojada, y el calor de tu mirada al porqué te quiero tanto. Sin tu amor yo no soy nada.